contemple este lugar, te hará bien de tanto solo mirar. Buscar la explicación sería como complicar. Castillos españoles es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Castillos españoles, si el número es impar, seguro que alcanzarás la estrella azul. En tu imaginación podrás volar en el dragón del sol. Castillos españoles es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Castillos españoles mágicos. Españoles, es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Latidos españoles.